visitante. Sí, señor, sí, señor. Es cierto. Recordamos entonces, hoy televisado, 8 de la noche, por la pantalla de Teis Sports. Ahí estaremos con Quilmes y con San Lorenzo, en el Pando, en la cancha de San Lorenzo de Almagro. Después, sábado y lunes, regatas con San Martín. Esos no van por televisión. Bueno, y como decías, el partido de San Martín y Regatas, un dato es que siempre ganó el local en esta temporada. Tanto Regatas cuando fue local como San Martín ganaron. Y ya que estamos hablando del clásico correntino que va a tener su segundo juego, tenemos en línea a Seba González, Fabi. Bueno, nos saludamos. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Saludos a todos. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, Seba, ¿cuál fue el balance que hiciste de este primer punto, de este primer juego de la serie? Satisfecho en muchas cosas, otras cosas seguro que hay para mejorar, pero la verdad creo que impusimos defensa desde el segundo cuarto en adelante, que fue marcado el goleo de los 24 puntos al principio y los 44 en tres cuartos, y de que quede asentado más o menos que queremos jugar en la serie, por ahí que no estén cómodos, que no puedan convertir en algunas situaciones, tiros de tres puntos, que tengan que ir a otras cosas, y bueno, en buena parte el partido salió bien, y en otras no tanto, así que es ajustar, pero eso es lo que me dejó más contento. Claro, vos sabés que tuvo un buen primer cuarto en el goleo Rey García, pero me parece cuando empezaste a mover un poquito más el equipo, ya con Matías Lescano en la cancha y el resto de los muchachos, me parece como que se niveló mucho más el tema defensivo, ¿no? Sí, sí, seguro que ya el segundo cuarto, si bien nosotros no pudimos capitalizar mucho de los recuperos que tuvimos, ya no jugó tan cómodo Regatas, no tuvo la eficacia, porque hay que decir que nosotros contamos con que Regatas tiene jugadores como Sin, como Pablo Quintero, que hacen muchos goles que son poco defendibles, que tendremos que tomar riesgos muy grandes para defenderlos, y bueno, entonces sabemos que los grandes nuestros en algunos cambios, en algunas situaciones, están haciendo un esfuerzo y están sacando. Sabemos que goles van a venir del lado del Regata, pero bueno, después, como decís vos, después en el recambio también pudimos neutralizarlo el segundo cuarto, y después con buenos contraataques pudimos sacar una buena diferencia, que es un punto flojo que tuvimos. No convertimos tanto después de recupero como lo podríamos haber hecho, creo. Claro, y otra de las virtudes que tuvo San Martín fue que el partido se jugó un poco al ritmo que marcó Cantero desde la base, ¿no? No, seguro que ese es un punto también clave para ir manejando tiempos. Es un especialista, porque también, si bien Juan maneja el tiempo cuando hay que tener la bola y ser más, hacer ofensiva más larga, también lo está haciendo cuando tenemos que jugar más al contraataque, también lo hace perfecto, por ahí no corriendo él, pero tirando la bola rápido para que lo hagan nuestros jugadores, así que seguro que es todo como fuimos en el año, ¿no? Y eso es lo que queremos demostrar, porque es lo que nos llevó a que nos vaya bien en estos playoffs, contraataque y un sentido solidario para ofensivamente, para ver cuál es la ventaja y poder aprovecharla. Bueno, en este programa de uno contra uno preguntan en este momento Francisco y Santiago. Franco. Franco. Cualquier cosa, dale, Franco. Seba, que sí. La financia con San Martín, con Regatas, ¿es un plus en especial? Y es un marco por ahí diferente. Me parece que mucha gente se suma a la fiesta y tiene un condimento de un folclore especial, que son los clásicos, sobre todo con cómo se vive y cómo está la gente en general en todos lados, ¿no? Se está hablando mucho de esto y seguro que es buenísimo el condimento. Nosotros, claro, que por ahí nos abstraemos un poco para estar metidos en el juego, seguro que el ambiente contagia y nos gusta, creo, por lo menos me siento privilegiado de vivirlo, pero que hubiera sido, también hubiéramos hecho las mismas situaciones en cuanto a lo profesional, personal de cada uno, ¿no? Tengo dos preguntas, la primera, bueno. Está claro que Regatas viene haciendo una gran temporada, por algo llegó donde llegó, pero ¿te sorprendió estar jugando la final de conferencia contra ellos, teniendo en cuenta la gran campaña de Estudiantes de Concordia? No, yo sentía que no, y hubiera estado bien Estudiantes de Concordia, hubiera estado bien Olímpico que pase, hubiera estado... fue una temporada muy pareja, de inicio siempre hablamos lo mismo, ¿no? Pero hay 8 equipos que querían estar donde estamos hoy con Regata, y Regata y nosotros somos uno que apostamos para esa situación, y en el año se merecieron, han jugado bien, han encontrado un poder ofensivo con un Pablo Quintero teniendo una de las mejores temporadas, por lo menos del último tiempo, para mí el mejor escolta de la liga. Y Sims con su poderío y tener unos nacionales que acompañen eso, me parece que se ha plasmado muy bien una idea de su entrenador en el año, y eso es lo que marca la diferencia para estar ahora donde estamos los equipos que estamos jugando, ¿no? Otros han tenido cambios, han tenido que ajustar, han tenido que ir viendo, porque por ahí la temporada no es positiva, y Regata lo ha hecho bien y peleando también ese segundo puesto palmo a palmo, que por ahí son diferentes situaciones, que tenés un partido menos o más ganado, pero sabemos que de principio que podía ser cualquiera, y en un final también. Han demostrado varias fortalezas a lo largo de la temporada, por algo fueron el 1 y casi fueron el 1 de la general, pero jugar en casa parece que es un plus para ustedes. Solamente perdieron 3 partidos, los 3 contra Olímpico. ¿Crees que es clave esto para contra Olímpico, la final? Que, sí, él por lo que luchas todo el año. Tratar de que tu localidad sea fuerte y tener ventaja en playoffs si te toca un quinto partido, ¿no? Eso me parece que es bueno, que lo sentimos, sabemos que no es decisivo para nada en las series de Regata, jugó, ganó 2 partidos de visitante, nosotros también perdimos de local y se te puede dar vuelta todo. Acá en la serie lo importante es cuando llegas a 3, ¿no? Entonces no podés meter foco, pero estamos contentos de jugar en casa seguro, porque nos sentimos cómodos, sabemos que defensivamente lo hacemos bien, aunque contradictorio en esto te digo que nuestros porcentajes son mejores de visitante que de local, sobre todo de 3 puntos, que es un poderío que tenemos, pero bueno, jugar en casa, la eficiencia, la eficacia de victorias te marca que es positivo para nosotros. Salvo campeón olímpico. Perfecto, estamos hablando con Sebastián González, técnico de San Martín. Pregunta Roberto, perdón, Franco. Seba, ¿por dónde crees que pasa la clave para poder controlar a Sims y a Pablo Quinteros, que fue, bueno, la clave del partido, me parece a mí, del último partido? Sí, es tratar de sacarle algo, porque tienen de todo, ¿no? Entonces decir, bueno, que si viene por un lado, saber por dónde pueden estar, a veces... El partido anterior optamos por el tiro de 3 puntos, que no lo puedan ejecutar bien cómodo y que traten de tomar decisiones tratando de atacar, pero bueno, también podemos hacer diferente, que sea el de 3 puntos y que no nos rompan para que aparezcan otros jugadores. Me parece que sabiendo por dónde pueden venir y tratar de llevarlos ellos y que ellos puedan jugar es eso, porque contamos siempre, o sea... Los contuvimos, pero nos hicieron 35 puntos de 70 entre los dos, digamos. Más de la mitad de los puntos es como que también ellos aparecen y tienen el talento y bueno, y están muy bien para poder hacerlo como lo han hecho durante el año. Entonces es tratar de sacarle o opacarle alguna de todas las virtudes que los dos tienen. Bueno, Seba, te vamos a ir dejando, te vamos a agradecer el contacto. Fuerte localía, solamente 3 partidos en todo el año han perdido, seguramente harán valerla también en la noche de hoy, partido que arranca a las 9 de la noche. ¿Ya estás hablando de la renovación de contrato para la temporada que viene? Sí, se está hablando de eso, por ahí estoy un poco, si bien me entero, trato de no meterme mucho y pensar, pero sí, se está hablando con la gente de San Martín. Bueno, seguramente vas a continuar entonces una temporada más en San Martín y seguramente, obviamente que no, tu cabeza está puesta en esto post-temporada. Un abrazo enorme, lo mejor para esta noche, son 2 muy buenos clubes, muy buenas dirigencias, así que lo mejor para ambos, ¿eh? Dale, muchas gracias. Ahí está. Hasta luego y nos vemos. Ahí está, Sebastián González. Dialogando con nosotros, el primero de los 4 entrenadores que vamos a tratar de poner al aire hoy, en una mañana donde ya hay algunas cuestiones que tienen que ver con con el armado de los equipos que se van dilucidando, ¿no? Y me salió de una la palabra, porque dije, me voy a hacer un lío con esa. Sebastián González va a continuar una temporada más, una o dos, pero